Denominado como Semana del Helado Artesanal en la capital provincial. Hay varias heladerías que producen aquí cremas heladas. Y terminó este evento que duró varios días con la triste noticia de que cierra en la capital provincial la emblemática heladería Roberts, algo que generó obviamente cierta tristeza en quienes gustan de tomarse un buen heladito. Nos está escuchando del otro lado Elisa Reynard, quien es propietaria de la heladería Roberts. ¿Cómo le va, Elisa? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? Sí, una de las propietarias. Una de las propietarias. Por las dudas. Está bien. Es una sucesión y somos varios. Bueno, ¿cómo vienen llevando esta última etapa de la heladería Roberts luego de 37 años de estar fabricando helados? Y bueno, la llevamos bien hasta que me hicieron la primera nota y empezamos a ver los comentarios y empezamos a... Y la gente que está viniendo acá, y vas a cerrar y no me avisaste, y no voy a comer más helado acá, y no voy a poder pasar por la esquina, sentarme en la rotonda, y todos los recuerdos. Uh-huh. Y es duro, es otro duelo, digo yo. Bien. Hice uno, todavía no terminé uno y ya arranqué con el otro, pero va a pasar. Va a pasar. Elisa, la heladería fue fundada por quien fuera su pareja, Roberto Torres. Roberto Torres. Cuéntanos cómo surgió esta idea de hacer helados, cómo él se dedicó a este emprendimiento y cómo se convirtió en un maestro heladero, si se quiere. Y en realidad él venía del sur. Uh-huh. Estaba en el sur y la donde él trabajaba cerraba. Y un amigo de él le dijo, ¿por qué no te vas a La Pampa y pones heladería? Uh-huh. Era gerente de una firma de neumáticos él. Y dice, a La Pampa, poner heladería, pero fui a La Pampa a poner heladería, sí anda porque es un buen, tiene buen mercado. Y en realidad la gente de La Pampa es muy consumidora de helado. Uh-huh. Y nosotros estamos en un lugar estratégico donde pasa todo el turista de uh-huh. todas partes. Hay gente que viene todos los años en la época básica. Bueno, ahora no por la pandemia, pero años. Y se acuerdan de mí, porque soy la que los atendí siempre. Y bueno, y se vino a La Pampa, y nada, armó la heladería pidiendo crédito. Y bueno, primero buscó el local, y fue a la donde estaba la Italia. Uh-huh. Pero ellos estaban comprometidos con Renzo. Y después le ofrecieron otros, y bueno, y le ofrecieron este, y no le gustaba mucho, pero bueno. Y resulta que, claro, de eso depende de quién lo haga, el lugar. Y él lo hizo bárbaro. La verdad que le salió muy bien. Bien. Así que... Elisa, la heladería Roberts en su momento llegó a tener 3 locales. Sí. Fabricar, bueno, miles de litros de helado. Cuéntenos por qué decidieron cerrar. ¿Cuál es el motivo por el que deciden bajar la persiana? Porque, bueno, mi marido falleció. Y los hijos no viven acá, hay uno solo, ella tiene su negocio, entonces, y las chicas no, las tiene 3 hijas, una en común conmigo, uh-huh. y la que es la más chica, y los otros ya tienen su familia en Tandil, y mi hija vive en La Plata, tiene su profesión y su trabajo allá, así que no, ninguno quiere seguir, y cuando le dice mi hija, ¿por qué siempre los padres quieren que nos sigamos haciendo lo que ustedes quieren? Yo estudié para hacer lo que me gusta. Y bueno, sí, tienen razón. Claro, claro. No se da por una cuestión económica, ni de crisis, ni nada de eso. No, para nada, nada. Bien. Pero bueno, cada uno quiere su parte ahora. Entonces, claro. La mejor manera de cerrar y vender. ¿La heladería se va a vender? ¿Ustedes van a vender el fondo de comercio? ¿Se va a vender el nombre, la empresa? No, yo quisiera hacer así, yo la sugerencia mía fue esa, pero no quieren, uh-huh. quieren vender el local y quieren vender las máquinas. Bien, bien, o sea que no va a existir más la firma Roberts. No. ¿Y qué va a pasar con la receta de helados de Roberto, que era secreta? Me los voy a hacer para mí sola. No, era secreta, pero no tanto, no tiene tanto secreto, yo le agradecí a los otros chicos, de los otros que me han hecho entrevistas, también depende mucho de la materia prima, Mi hija hace redes sociales y cada vez que hablaba de helados Robert, ahora ya lo abandonó, no lo sé más, pero decía, hechos con amor, como decía mi papá. Claro. Claro, él decía que todo había que, había que hacerlo con amor y entonces iba a salir todo bien. Y sí, yo creo que sí. Si te gusta hacer las cosas, te van a salir bien. Ahora si no las haces porque por obligación, no. Elisa, no la última... La sí. última pregunta que le hago, y es un interrogante. Si me lo puede responder, me lo responde. Sí. ¿Qué hay detrás del logotipo de la heladería Roberts? De ese niño que está tomando un helado y al que se le ve el trasero. El muñequito que se le ve la raya. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay una historia, algo que pueda contar? Sí, vos lo conociste a Roberto. Sí, sí. ¿Vos lo conocieron en Santa Rosa, Roberto? Sí. Yo creo porque era un... y viste cómo andaba siempre, era un chico, un hombre muy bohemio, de toda la vida fue así, y él no le gustaba, no le importaba la pincha, no le la elegancia. Uh-huh. Él, y se le caían los pantalones y las empleadas por ahí me decían, ay, Elisa, dígale a su marido que se levante el pantalón. Y yo, porque yo no, a mí me da vergüenza pasar por ahí. Y yo le digo, mira, si no te da vergüenza, no, si te da vergüenza no lo mires, porque él no se lo va a levantar nunca. Ya es su forma de ser y no la vamos a cambiar. Se le caía el pantalón. O sea que de alguna manera el logotipo de la marca es Roberto. Es él. Muy es bien. Él. Elisa, le agradecemos. Lo único que es rubio en el muñequito. El niño es rubio. Rubio, sí. Sí, generalmente genera, bueno, cierta risa en los chicos o, los chicos, o el que lo sí, ve por se primera le ve la vez. Raya, se le ve la cola. Sí. Elisa, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y le deseamos, bueno, mucha suerte para lo que viene y para esta etapa que sin duda debe ser el disfrute para usted después de tantos años de trabajo. Yo creo que sí, sí, sí. Yo le agradezco a todos los clientes y amigos que han estado pasando por la heladería y bueno, todo tiene su fin y ya hasta acá llegamos nosotros y agradecida por todo, por toda la gente, todos los comentarios, todas las llamadas que tengo con ellos, que me hacen ellos. Y bueno, será hasta siempre. Elisa, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Estábamos hablando con la propietaria, una de las propietarias de la heladería Roberts, emblemática heladería de la ciudad de Santa Rosa, que baja la persiana, cierra definitivamente luego de...